Vive el pecado, ante sus ojos no hay temor de Dios, porque se engaña a sí mismo, buscar su culpa y detestarla. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar el bien. A tu luz, Señor, vemos la luz. A tu luz, Señor, vemos la luz. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu gracia llega hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. A tu luz, justicia como las altas montañas, tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales, Señor, Señor. Preciosa es tu gracia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. A tu luz, Señor, está la fuente de la vida, tu luz nos hace ver la luz. Concede tu gracia a los que te conocen, tu justicia a los rectos de corazón. A tu luz, Señor, que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. A tu luz, Señor, vemos la luz. En el corazón del malvado vive el pecado, ante sus ojos